Minuto a Minuto Noticias. Toda la actualidad universitaria. Saludos y bienvenidos. Esto es Minuto a Minuto, el informativo de la Universidad de Extremadura. Mi nombre es Isabel Pagador y voy a acompañarte durante todos los viernes de este curso acercándote a la actualidad universitaria de la semana. Y sin más, damos paso a titulares y comenzamos. Titulares. La Universidad de Extremadura calienta motores con su acto de apertura que da comienzo a un nuevo curso con sabor a espacio europeo. Tras 5 años de adaptación al nuevo espacio europeo, la Universidad de Extremadura se prepara para recibir al Plan Bolonia. El talento extremeño ha sido la base del acuerdo entre la UEX y la multinacional HP, que permitirá tener un observatorio tecnológico. La Facultad de Medicina reforzará la docencia práctica poniendo en marcha un PREMIR. 4 becas durante 12 meses por un valor de 50.000 euros. Es la oportunidad que concede la Confederación Hidrográfica del Guadiana a titulados de la UEX. El secretario general de la UEX, Francisco Álvarez, ha sido el encargado de iniciar el acto de apertura del curso 2009-2010. En su discurso inaugural ha realizado un balance de las actuaciones más relevantes de la universidad en el pasado curso, entre ellas el primer convenio colectivo del personal docente e investigador en régimen laboral y el segundo acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del PAS funcionario. Francisco ha destacado el éxito en las titulaciones que se han adaptado al espacio europeo y resaltaba algunas novedades para este curso. El esfuerzo de todos nos ha conducido al éxito en la verificación de todas y cada una de las titulaciones, total de 47 títulos de grado que conforman la mayor parte de la oferta formativa de la Universidad de Extremadura para este curso que hoy comienza. Finalizado su discurso y investidos 32 nuevos doctores, el rector de la Universidad, Francisco Duque, ha pronunciado unas palabras llenas de confianza y optimismo. La Universidad Española en general y la UEG en particular se encuentran en su mejor momento de toda la historia, pero aún queda mucho camino por recorrer y muchos problemas por solucionar. En materia de investigación, el rector apuntaba que el fondo destinado se ha multiplicado por casi 5 en los últimos años. El resultado ha sido la creación del Parque Científico Tecnológico en mayo del año pasado. Y además, Francisco Duque adelantaba lo siguiente. En los próximos meses se pondrá en marcha un programa destinado a potenciar los recursos humanos para investigación en la UEX, dotado con 2,5 millones de euros al año y que debe suponer un importante impulso a estas actividades. El catedrático de pediatría Juan José Cardesa impartía la lección inaugural del curso. Su conferencia ha tratado los aspectos históricos de la fenilcetonuria, enfermedad que provoca daños cerebrales y retraso mental después de nacer debido a un defecto en el metabolismo. Para finalizar el acto, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, apeló al compromiso para trabajar mano a mano con Portugal. Tenemos que trabajar mano a mano con Portugal, y ahí la Universidad de Extremadura tiene unas enormes potencialidades y capacidades, no para que se visualice la nueva, el nuevo impulso de las relaciones con Portugal, sino para sacarle todo el rendimiento que tiene a la posibilidad de compartir titulaciones, de compartir formación, de compartir especialización. Nos encontramos en un momento social que se caracteriza por una palabra, que es lo mismo que por ninguna: la incertidumbre. Un momento que nada se parece a otro que haya ocurrido con anterioridad. E incluso muchos coinciden en que nada volverá a ser igual que antes. Ya lo dice el rector de la Universidad de Extremadura, Francisco Duque, que nada volverá a ser igual que antes. Las licenciaturas y las diplomaturas se han acabado. Cuando un alumno finalice su titulación, pasará a ser graduado. Para los que quieran especializarse, harán el posgraduado, que se divide en 2 niveles, máster y doctorado. Cada 6 años, la ANECA, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, revisará los nuevos grados para verificar que cumplen con los requisitos del nuevo espacio europeo. Una vez finalizado el grado, obtendrás un suplemento europeo al título que explicará tus competencias para que cualquier universidad europea pueda entenderlo. De esta forma podrás acceder a cualquier máster o doctorado de las universidades del espacio europeo. Este es el último curso de adaptación al nuevo espacio de educación superior, en el que la UEX oferta 47 títulos de grado y 18 másters oficiales. Novatos y veteranos, señoras y señores, pasen y vean, porque el Plan Bolonia ya está aquí. En unos tiempos difíciles en los que vivimos, el mayor capital que tiene nuestro país, no hay duda que es el talento. y el talento está en la universidad. Así de convencido se mostraba el presidente de HP en España, José Antonio de Paz. La UX y la multinacional HP han firmado un acuerdo para crear un observatorio tecnológico. Este observatorio estará especializado en lo que se conoce como cloud computing. Con este término se hace referencia a la nueva era tecnológica que suministra la tecnología como un servicio en la red. El rector de la Universidad de Extremadura, Francisco Duque, explica el objetivo del observatorio. Y el objetivo fundamental es, bueno, pues introducir a los estudiantes del último curso en la realización de proyectos fin de carrera, ahora ya los empezaremos a llamar pronto fin de grado, proyectos, como digo, cotutorizados por profesores y personal técnico de la compañía, de Hewlett Packard. Esta iniciativa supone una gran oportunidad para que estudiantes de último curso se introduzcan en el ámbito de la empresa. En principio está dirigido a los alumnos de las ingenierías del ámbito de las TICs, aunque se pretende extender esta oportunidad a otras titulaciones en el futuro. La universidad seleccionará a los alumnos con mejor expediente académico que cumplan con los requisitos solicitados por la compañía tecnológica. Desde HP están convencidos del gran capital humano extremeño y quieren dar salida a grandes profesionales que desde nuestra región puedan desarrollar su actividad para el resto del mundo. La sede del observatorio estará ubicada en la Escuela Politécnica de Cáceres. Durante la firma del convenio estuvieron presentes el rector de la Universidad, Francisco Duque, la vicepresidenta de la Junta de Extremadura, María Dolores Aguilar, y el presidente de HP en España, José Antonio de Paz. Adelantar la toma de contacto de los alumnos con la realidad médica es uno de los objetivos que el decano de la Facultad de Medicina, Pedro Bureo, ha señalado en el discurso conmemorativo de la festividad de San Lucas. Se trata de poner en marcha un auténtico premier para alumnos de cuarto y quinto curso que pretende introducir a los futuros médicos en los distintos servicios del Hospital Infanta Cristina, Materno Infantil y Centro de Salud de la Ciudad de Badajoz, una iniciativa que encaja con los principios del nuevo espacio europeo. El decano explicaba los retos que se marca la facultad a corto plazo, como son aumentar el número de profesores para rentabilizar la relación profesor-alumno en las prácticas. Además, ha insistido en la necesidad de nuevas instalaciones que estén a la altura de la excelente docencia que se imparte desde hace años en el centro. El acto académico, presidido por el rector de la Universidad, Francisco Duque, contaba también con la presencia del que es considerado como promotor del MIR, José María Segovia de Arana, catedrático de Patología y Clínica Médica de la Universidad de Santiago de Compostela. Él era el encargado de dar la conferencia inaugural del acto. José María ha alabado el Sistema Nacional de Trasplantes como uno de los pilares sobre los que se sustenta el modelo sanitario nacional. También pedía mejorar la utilización de los recursos públicos para garantizar el buen nivel de la atención sanitaria. El rector de la Universidad, Francisco Duque, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Eduardo Alvarado, han entregado los credenciales de una beca que disfrutarán 4 titulados en la Universidad de Extremadura durante un año. El programa de becas se encuadra dentro del convenio de colaboración que suscribieron el 2 de abril ambas instituciones. Además, están dirigidas a titulados universitarios en los 2 últimos cursos académicos que se encuentren en desempleo. Cada becario contará con un máximo de 12.000 euros y colaborará con la Confederación en sus publicaciones educativas y en las acciones conjuntas que desarrolle con la UEX. Además, el convenio reservará becas a personal con discapacidad cumpliendo el compromiso adquirido por la Confederación con el CERMI Extremadura el pasado 4 de febrero. Pues hasta aquí lo que ha dado de sí la actualidad universitaria esta semana. Tiempo ahora para nuestra agenda con Marcos Casilda. Muy buenas tardes, Isabel. Esta semana nuestra agenda viene completita de actividades para todos los gustos. Pero eso sí, atención cinéfilos y futuros guionistas, porque este es vuestro momento. Y es que el día 26 de octubre comienza el taller de guión de cine con Irene Cardona, un taller que durará hasta el día 11 de enero y que tendrá lugar los lunes de 17 a 21 horas en la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de Badajoz y los martes de 16 a 20 en la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres. El precio, 20 euros para los universitarios y 60 para el resto. Se trata pues de un taller práctico de guión en el que se aportarán los conocimientos generales sobre la narración audiovisual en el cine. Y no nos movemos de la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres porque del séptimo arte pasamos a la exposición Manos de Escritores, que se crea en colaboración con la Tercera Quincena Cultural Francesa. Recuerda, tienes hasta el 26 de octubre. Pero si lo tuyo es investigar y ganar premios, presta atención, porque llega el tercer premio a la calidad de la investigación y a la tesis doctoral sobre cooperación internacional para el desarrollo humano. El concurso pretende fomentar los trabajos de investigación en el ámbito de la cooperación, además de reconocer y difundir los resultados de mayor interés para el sistema de la cooperación española. Las investigaciones y las tesis doctorales presentadas al concurso han de ser de carácter teórico, experimental o aplicado y deben tener como base de trabajo y como objetivo científico el desarrollo humano. Recuerda que el plazo de presentación de candidaturas finaliza el próximo 5 de noviembre. ¿Qué esperas? ¿Tienes más información? En la página web www.unex.es. Esto ha sido todo por esta semana. El viernes que viene, más. Os espero la próxima semana. ¡Ser felices! Y ahora sí llegamos al final de Minuto a Minuto. Te espero el viernes aquí en Onda Campus. Que tengas buena semana. Minuto a Minuto, Onda Campus.